Buenos días, soy Catalina, del plenario de trabajadoras Tendencia del Partido Obrero Tendencia. Estamos exigiendo justicia por Ailén, de 16 años, que el día 20 de julio fue agredida sexualmente en los baños de la estación de José de Paz, aproximadamente a las 4 de la tarde. Denunciamos en primer lugar al Estado como el responsable de la situación de miseria y descomposición social en la que nos encontramos las familias trabajadoras y que hace que las compañeras que salgamos todos los días a trabajar, a estudiar, que tengamos que estar viajando en transporte público, seamos carne de cañón de abusadores y de las redes de tratas que organiza el propio Estado. Estamos exigiendo a la Municipalidad de José de Paz y a la empresa de trenes de la línea San Martín que entreguen las cámaras de seguridad de manera urgente para poder avanzar con la causa legal, para poder encontrar a estos dos atacantes y poder desarrollar lo que es el pedido de justicia por Ailén. Además, exigimos que tanto Ailén como su familia tengan asistencia psicológica brindada por el Estado. Convocamos a todas las vecinas y a todos los vecinos de José C. Paz a que discutamos en nuestros barrios, a que discutamos en nuestros lugares de trabajo, a que encaremos en asambleas y este debate acerca de la situación que vivimos las compañeras. Sabemos que en José de Paz las compañeras desaparecen todos los días, que la violencia hacia el interior de las familias se profundiza con la miseria. Necesitamos un plan de lucha para organizarnos y para terminar con esta situación que hace que todos los días estemos teniendo situaciones de compañeras violentadas y que estemos perdiendo compañeras cada 24 horas. Hacemos un llamamiento además a todas las organizaciones populares y a las organizaciones de mujeres y sociales a que se pronuncien por justicia por Ailén, que denuncien al Estado como responsable y exijamos al municipio las cámaras de seguridad y la asistencia para Ailén y su familia. Muchas gracias por el espacio, un saludo.